sabía lo que estaba haciendo. Ay, chiquita, yo disfruto el panorama cuando te veo pasar. Tu presencia al instante me domina con una fuerza que parece ser imbrujo. Ay, me encanta cómo mueves tus caderas cuando empiezas a bailar. Yo quisiera que bailaras tú conmigo y me prestes atención. Y te juro que no tengo compromiso, quiero sentir tu calor. Baila conmigo esta cumbia, eres mi sueño, eres mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, yo te quiero enamorar. Baila conmigo esta cumbia, yo te quiero a ti, mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, haz mi sueño realidad. Ya me tienes atrapado en tu mirada, hasta se me olvida lo que estaba haciendo. Ay, chiquita, yo disfruto el panorama cuando te veo pasar. Tu presencia al instante me domina con una fuerza que parece ser imbrujo. Ay, me encanta cómo mueves tus caderas cuando empiezas a bailar. Yo quisiera que bailaras tú conmigo y me prestes atención. Y te juro que no tengo compromiso, quiero sentir tu calor. Baila conmigo esta cumbia, eres mi sueño, eres mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, yo te quiero enamorar. Baila conmigo esta cumbia, yo te quiero a ti, mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, haz mi sueño realidad. Baila conmigo esta cumbia, eres mi sueño, eres mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, yo te quiero enamorar. Baila conmigo esta cumbia y yo te quiero a ti, mi chica fantasía. Baila conmigo esta noche, haz mi sueño realidad.